Arcelia Suárez, y el día de hoy, más que hablarles como psicóloga del equipo Por Tu Salud, pues les hablo como compañera de nuestra querida Suani Mendoza, a quien el día de hoy estamos dedicando este programa, esta misión especial, porque pues como hemos compartido ya con ustedes, nuestra compañera falleció hace unas semanas. Y pues bueno, ella era una compañera leal de este equipo Por Tu Salud. Ustedes seguramente recordarán que era quien nos daba pues esa información interesante e importante para introducir pues cada tema que planteábamos y pues compartíamos con todas y todos ustedes. Así que el día de hoy pues queremos recordarla, queremos honrarla, queremos nombrarla para que pues lo que ella nos compartió quede aquí como un legado. Ella fue pionera pues en el equipo Por Tu Salud y también para que este espacio en Radio Tecelo fuera posible, para que el programa Por Tu Salud pudiera salir al aire cada 15 días. Suani ha sido un alma generosa con todas y todos nosotros en el equipo y también con todas las personas con las que pudo compartir en los talleres que se realizaban en las comunidades. Ella era médica general y pues aún así también quiso comprender pues las otras formas de sanar que tienen las personas y estudió pues también antropología con esa intención de acercarse y comprender, y pues de esa manera es que nos compartía esta visión de la sanación de manera integral, reconociendo que cuerpo y emoción pues son uno solo y que se tienen que abordar ambos. Entonces bueno, con esa visión es que propusimos esta idea de compartir con todas y todos ustedes información para el cuidado integral de la salud. Y pues bueno, siempre que toca pues recordar a una persona que físicamente ya no está con nosotras, pues es algo que puede parecernos pues muy sensible, a algunas personas triste, a otras doloroso, a otras incluso nos pueden hasta enojar. Y pues desde acá creemos que es importante pues abrazar todas esas emociones. Hemos en el equipo pues atravesado por todo esto, el dolor, el enojo, la incredulidad de saber que esto pasó, pero pues también creemos que un poco pues así es la vida. Y bueno, Suani era una persona pues eso, con una vitalidad impresionante, y creemos que en la forma en la que pues cada una crea o viva, ¿no?, o entienda lo que ocurre con las personas cuando trascienden, cuando fallecen, pues ella nos seguirá acompañando. Desde acá elegimos pensar pues que ella se integra al universo entero y en esas formas cósmicas y misteriosas pues seguirá siendo parte de nosotras y pues también de ustedes que la escucharon. También si a ustedes pues les llegó alguna de las palabras que ella compartía en este espacio, o tuvieron la posibilidad de compartir con ella en alguno de los talleres, pues eso, pues ya ella les acompaña y será parte de nosotras y nosotros a lo largo de nuestras vidas. Así que pues no nos queda más que agradecer, que honrar, que mantener el compromiso que ella nos compartió y que ella nos convidó y que ella nos motivaba al cuidado integral de lo que somos, al cuidado integral de la vida y de nuestros territorios, porque en ellos es que podemos, pues eso, reproducir estas vidas que tenemos. Entonces, bueno, creemos que una forma de honrar a Suani, a nuestra compañera, pues es comprometiéndonos con nuestro cuidado, con el autocuidado, con el cuidado a las demás personas con las que convivimos y, por supuesto, con el cuidado de nuestro territorio. Mientras hagamos eso, Suani estará siempre viva acompañándonos en cada momento. Siendo importante en este momento la identificación de emociones positivas y no tan positivas, y que los servicios de salud, algunos servidores y algunos médicos privados o no privados, identifican y cuestionan qué está sintiendo, cómo se está sintiendo, cuándo lo siente. Entonces sí, los invito a que nosotros reconozcamos nuestras emociones para compartirlas y con ella, si nos están haciendo

la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da muchas compañeras y compañeros que nos han compartido esa emoción que tienen y guardan hacia nuestra bella Suani. Y queremos compartirles a aquellos que nos, por lo menos a mí, me llenaron mi corazón de gozo de escuchar lo que ella irradiaba, lo que ella impactaba, lo que ella transmitía. Era aparentemente callada e introspectiva, es decir, que miraba para adentro. Sin embargo, a mucha gente le dejó cosas muy bonitas y muy amorosas que pudiera guardarse para poder seguir llenando nuestras vidas de aprendizaje y cariño. Escuchemos a Adriana, una amiga que además de ser una bella mujer, es psicóloga y tiene la capacidad de transmitir en forma amorosa lo que a ella le impactó Suani. Y es importante para todos los seres que estamos alrededor de una emoción pues triste o de añoranza, que escuchemos algo que nos llene de emoción positiva y que digamos, eso era Suani. Tuve la fortuna de conocer a Suani hace más o menos unos 15 años, a través de su hermana Silvia, que es mi amiga. De inmediato su mirada diáfana y su conversación pausada y prudente, me generaron una gran confianza y cercanía. Con el tiempo conocí su verticalidad para ejercer los compromisos que adquiría y la forma como honraba su palabra que había otorgado anteriormente. Lo hacía con acciones responsables y predecibles. También conocí su sabia serenidad cotidiana, con la que vivía siempre, y su deliberada elección en buscar la armonía en sus relaciones con los humanos, con sus mascotas y con su entorno en general. Un amoroso cuidado hacia la ecología,

gracias a la vida de los seres que formó, que son dos bellos muchachos maravillosos, y también generamos un agradecimiento por el trabajo arduo que cada palabra, cada texto, cada compartir, cada trabajo comunitario, cada consulta, cada esfuerzo nos acompañó, nos impulsó, nos protegió y nos ubicó, por lo menos a mí, mi hermana. Les recuerdo que esas palabras que escuchan o escucharon en la radio nos van a marcar, por lo menos a mí, mi vida, y aunque ella, su cuerpo no esté, siempre nos va a impulsar a ser una mejor persona. Tenemos una amiga que es monja y que nos escribió una carta que leímos hace unos días en una ceremonia que tuvimos conmemorando, honrando la vida de Suani. Y dice así: Suani, no estás aquí de la forma que nos habíamos acostumbrado a verte, y al mismo tiempo tu presencia está viva y radiante y nos mueve a ser mejores y a juntarnos a estudiar. Tú continúas tu camino y las huellas de nuestros pasos se suman a tus huellas, y así vamos abriendo brecha hacia la liberación de todas y todos, como ha sido tu deseo. Que por esta virtud pueda yo lograr ser un mejor ser humano, una mejor persona, y habiéndolo logrado, pueda establecer a todos los seres en ese mismo estado. En el estado de tranquilidad, en el estado de fortaleza y en el estado de paz que se fue Swan. Así les deseamos que pasen muchos momentos de su vida, inspirándolos e inspirándolas a seguir estudiando y seguir analizando que nuestras emociones impactan nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos son para servir y compartir un momento de felicidad o de frustración, de ánimo o de desesperación. Así cerramos este ciclo honrando la vida de Swan. Buenos días, porque son todavía días, y que disfruten su vida y que sepamos que en cualquier momento podemos dejar este cuerpo, pero que nuestras mentes continúan y lo que estamos nosotros realizando en el día a día impacta a los otros y otras que nos rodean. Muchas gracias.